Sí, bueno, estamos cerrando el ciclo 2018 de los APE acá en el CITE, una experiencia que una prueba piloto, ¿no? Para ver cómo nos iba con los abuelos, para ver si podíamos despertar en ellos por ahí el espíritu emprendedor. La verdad que la profesora Patricia Silva de Muñequería Country se enganchó enseguida con el grupo de abuelos. Estamos convencidos de que hay muchas habilidades y muchos saberes dormidos y escondidos. Así que bueno, acá haciendo un cierre en un lugar la verdad que muy cálido, y bueno, apostando a ver si el año que viene podemos repetir la experiencia. Acá hicimos Muñequería Country, fue este último periodo de últimos días de octubre y todo noviembre, porque bueno, también teníamos que evaluar las habilidades que había en el grupo de abuelos, la cantidad de gente, si se enganchaban o no, porque al igual que la experiencia de la escuela laboral número 4, tenemos que hacer previo una evaluación de capacidades, ¿no? Y de interés también. Así que bueno, la verdad que dos experiencias muy lindas que nos acercan a la comunidad desde otro lugar. La escuela laboral 4 es un nicho muy bueno como para poder acompañar a los jóvenes, pero bueno, dependemos también de ciertos tipos de convenios y especificaciones que para el año que viene vamos a tener en cuenta, a ver si realmente podemos dar una herramienta para emprender ahí. Ya tenemos algunos indicadores de los talleres que tenemos que repetir y que tenemos que por ahí sumar más días. Los de pronta salida laboral son los que la gente más buscó. Pero bueno, vamos a sentarnos a hacer un estudio minucioso sobre también la forma en que los dimos los APE, ¿no? Desde la dirección nosotros quisimos que el mismo programa de las talleristas sea encarado de otra manera, y bueno, también tenemos que evaluar eso, si funcionó, si se aceptó, porque acá lo importante, aparte de tener un lugar de encuentro, de conocimiento de los vecinos, de acercamiento a otros saberes, es poder generar una herramienta para emprender. Y bueno, necesitamos ahora hacer la evaluación de eso, a ver si realmente funcionó, qué tenemos que cambiar, qué mejorar, qué reforzar y qué seguir igual.